almas que vibran en la misma frecuencia. De esta forma podrán encaminarse hacia la frecuencia que las atraerá, en este caso será, primero la ciudad interna del planeta, después la ciudad interna de Venus, para pasar a la ciudad interna de Mercurio y por último del Sol. 74. Los 200 años que aún tenemos para poder concebir nuestro espíritu, ¿cómo serán? Después del año 2014, el planeta y ustedes serán partícipes del alineamiento cósmico. Para entrar a formar parte de este alineamiento, será necesario que hayan concebido en la matriz glándula pineal al bebé espíritu. Nosotros, sus hermanos mayores ayaplianos, hemos aparecido justamente en esta época para guiarlos y enseñarles lo que deben hacer para ser parte de este gran acontecimiento universal. Durante 30 años, los maestros ascendidos los han preparado, para que ustedes puedan concebir su espíritu. Los han ayudado a elevar la frecuencia y vibración, solo así ustedes estarán en condiciones de trascender y con ello, pertenecer a realidades de existencias más elevadas. 75. ¿Por qué están ustedes insistiendo tanto en el despertar de la conciencia? Porque si no lo realizan en estos 7000 años, no pertenecerán al alineamiento cósmico, ya que al no haber concebido en la glándula pineal al bebé espíritu, el sonido de la frecuencia no alcanzará los parámetros para ser atraídos hacia otras realidades superiores. Es necesario que despierten en estos tiempos. Todos ustedes que se encuentran encarnados en la entrada del alineamiento del año 2014, tendrán de 2 a 3 reencarnaciones más para conseguirlo. Los que quieran salir ahora, solo tendrán los próximos 200 años para despertar. Si no lo hacen, pasarán terribles sufrimientos, porque la segunda etapa del alineamiento cósmico no será fácil, porque la fuerza reptiliana estará muy atenta y hará todo lo necesario para impedirles la trascendencia y la libertad de conciencia. Por este motivo, estamos insistiendo para que ustedes despierten. Les estamos mandando toda la información para que lo realicen. Transmitan el conocimiento a todos, este debe llegar a los confines del planeta. Estamos a tiempo. Los 7000 años del alineamiento cósmico está dividido en 21 etapas de 333 años cada una. Las dos primeras etapas serán muy controversiales y terribles para todos los seres despiertos, porque está escrito que el 666 dominará la Tierra, el control, la manipulación, la prohibición, la falta de libertad y la persecución de los seres de bien, proliferará por la enfermedad llamada ambición y distorsión. La fuerza reptiliana se está preparando para el dominio total del planeta y de los seres que la habitan. Por eso, hermanos nuestros, es necesario que ustedes despierten y conciban su bebé espíritu, porque una vez concebido, ellos no podrán contra ustedes, porque su ser energético, espíritu, amparado por él.